Nuestro amigo, nuestro colaborador, el doctor Adán Costa Rotella. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Américo, para vos y para toda esta audiencia de un día de junio bastante nublado. Doctor, yo le propuse un tema, pero yo quiero hablar de otro tema con usted. No lo puse en anticipo, pero yo sé que usted va a zafar, sino que va... Y no vamos a hablar de tema jurídico ni nada por el estilo. Usted es una persona que labura mucho a su forma por el medio ambiente, tengo entendido. Así es, así es. Y hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? ¿Verdaderamente qué estamos haciendo desastre nosotros, el hombre? ¿Verdaderamente lo que significa la destrucción del sistema de nuestra casa grande, que es el planeta, no? Bueno, acá lo que primero hay que empezar a desandar es algunas palabras que llevan a la confusión. La palabra medio ambiente es una repetición, lo que por ahí decíamos, lo que decimos cuando escribimos un texto en lo jurídico, una tautología. Es decir, medio y ambiente es lo mismo. Pero ¿por qué se utiliza esa palabra medio ambiente en referencia a institucionales, en legislaciones? Porque en el año 1972 hubo una primer conferencia internacional en Estocolmo, en donde, de alguna manera, algunas naciones, sobre todo las naciones centrales europeas, se dieron cuenta de que podía haber algún problema con nuestro mundo, ¿no? con nuestra naturaleza. Y esa conferencia internacional, en Estocolmo, tuvo un título, ¿no? Se dio un nombre, y ese nombre se dio Conferencia Internacional de Medio Ambiente, pero la palabra medio estaba seguida después de una coma y luego la otra palabra era ambiente. Claro. Y la traducción que se la hizo junta, medio ambiente. Esto hubo un primer punto que a veces parecería como una cuestión de detalle, y no es tan detalle. Es decir, porque de alguna manera la visión occidental, y esto quiero que lo tengamos como un primer concepto, se preocupa por la casa común, como bien vos dijiste, el Papa Francisco, y muy bien, tiene una encíclica muy interesante sobre, muy más reciente, ¿no?, por supuesto, sobre la casa común, pero no deja de ser una visión antropocéntrica. Es decir, nos preocupamos por la casa porque en realidad no nos preocupamos de la casa, nos preocupamos por el hombre, es decir, por el ser humano, el hombre, la mujer, los chicos. Pero la visión occidental está pregnada por esta idea. Nos preocupa el río en tanto nos afecte al ser humano. Que no es menor, pero esa es la concepción de medio ambiente, o de ambiente, o de naturaleza, o de ecología. ¿Ecología qué significa? En la etimología griega significa ecos es la casa, ¿sí? Sí, me escucha, yo escucho, doctor. Hola. ¿La casa de quién? ¿De ser humano? ¿De quién es ahí? Hay un corte, se nos corta la comunicación. Ahí se nos corta mucho. No sé si está moviendo ese doctor o no está moviendo. ¿Me escucha en la cara? ¿Me muevo el lugar, cualquier cosa? No tengo problema. Ahora sí, ahí lo escuchamos. Ahí estamos de vuelta. Decía que había otro. No. Una cuestión conceptual que tiene cargas de significado. ¿Me escucha? Tenemos cortes, se nos va la comunicación. Yo estoy ahora, me moví de un lugar, pero estoy quieto. Ahora sí, ahí lo escuchamos. Perfecto. Entonces decía que los conceptos no son neutrales, tienen su significado. Y hay otro concepto que es el de ecología, que también nos trae esta idea de casa, ¿sí? Porque ecos, oikos, en griego significa casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la determinación, digamos, occidental de ambiente, naturaleza, medio ambiente, ecología, están centrados en la casa del hombre, ¿sí? Sí. Y hay otras visiones que tienen que ver con la visión de los pueblos originarios, que ya no están mirando solamente a la naturaleza como la casa del hombre, sino buscan una relación armónica, complementaria y equilibrada entre los seres humanos y todos los seres que habitan el planeta, incluyendo la naturaleza. Y esa es otra visión, ¿sí? Sí, nosotros en la sociedad capitalista lo vemos como una manera de subsistir. Estamos desesperados porque tenemos que pensar que tenemos que seguir teniendo el agua, tenemos que tener, digamos, la situación en lo que hace la tierra en sí, de producir los alimentos. Lo vemos desde el punto de vista de subsistencia, o por los miedos que nos traen, ¿no es cierto? Nada más que por eso. No es lo mismo que los pueblos originarios, que lo planteaban como una idea fundamentalmente de vida plena, directamente, ¿no? Por supuesto, acá hay dos visiones, dos enfoques que son distintos, y hay un desarrollo que se ha dado. Por eso yo a veces digo, nosotros estamos viviendo en Latinoamérica, nosotros vivimos en Santa Fe, en Argentina, en Sudamérica, en Latinoamérica. Y hay algo interesante que aporta, que es una aportación de Latinoamérica al mundo, que es la visión que específicamente en ambiente se llama el pensamiento ambiental latinoamericano. El pensamiento ambiental latinoamericano es justamente esto, es una reflexión de la naturaleza tomando la tradición originaria, comprendiendo también la tradición occidental y generando esta idea de, bueno, desarrollo, explotación económica de la naturaleza en tanto sea sustentable. Es decir, yo no puedo hacer una extracción del litio y esto generar un daño ambiental con el agua de la salmuera que extrae el litio, aunque por el otro lado tenemos la posibilidad de que el litio sea una, para decirlo en términos de una urgencia que tiene la Argentina, dólares, que hoy no le ingresan al Banco Central. Estoy diciendo con una nota de actualidad y con una visión de dónde están justamente las disputas. Las disputas no son solamente de visiones o de enfoques, sino que son de intereses, ¿sí? Por eso digo que son situaciones complejas. No podemos decir, bueno, sintéticamente, qué lindo que es la visión de los originarios, pero cómo la incorporamos a las dimensiones, a las necesidades y los intereses de este tipo de urgencia. Y yo creo que sí se puede hacer, porque lo debemos hacer. Es decir, creo que hay que atender a las razones de la industria y al trabajo que se genera en relación a la industria, pero también hay que atender a las exigencias, de alguna manera, de la naturaleza. Por eso, digo, se le presta poca atención a esta denominación pensamiento ambiental latinoamericano. Se incorpora solamente la visión de ambiente o de medio ambiente o de ecología occidentalizada, que es un avance, sin duda, a una visión capitalista que hago lo que quiero con la naturaleza, total, nadie me lo va a reclamar. Es un avance, yo no estoy diciendo esto está mal, digo, pero es un avance, pero necesariamente tiene que ser enriquecido por las visiones de los originarios y por esa visión de donde estamos viviendo. Es decir, no podemos resolver situaciones con las categorías conceptuales europeas, pensemos una disputa ambiental que hay un cierto registro en las últimas décadas, las pasteras de Gualeguaychú. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué en Gualeguaychú? ¿Por qué en Fray Ventos? ¿Por qué en un lugar se instalaron una multinacional finlandesa en Latinoamérica? ¿Por qué? Sí, porque acá lo podían hacer. Porque se sacaron, hablando de ellos, se sacaron encima del problema de ellos, trajeron acá. Por supuesto. ¿Por qué se pudo hacer acá? Y bueno, porque acá la sociedad de alguna manera fue atrás del problema y avanzó, y se dio un problema a su vez fronterizo, con el agua que reclamaban del río Uruguay. Es decir, este es un ejemplo concreto de una problemática, digamos, de escala, que se ha dado, por ejemplo, el tema de las aceras fue año 2005, 2006, 2007, se dio incluso un conflicto muy importante. Entre sí, lo recordamos. La presidencia de Néstor Kirchner, la presidencia de... Sí, llegamos hasta La Haya. Exactamente, hubo un conflicto luego jurisdiccional, pero fundamentalmente hubo un estado de movilización social, sobre todo en las comunidades de Gualeguaychú. Doy esta referencia porque esas son las disputas. Sí, y estas disputas también se van a dar con respecto a cuando hay deforestaciones de bosque nativo, ya existen deforestaciones de bosque nativo para ampliar la frontera agrícola, sojera. Sí, lo vemos, lo vimos en carne propia, no bosque, pero por lo menos fundamentalmente lo que hace la fauna y también lo que significa y la flora de acá, desgraciadamente. ¿Un ser humano puede hacer lo que quiere? No podemos hacer lo que queremos. En definitiva, esa es la idea que tenemos que tener, o sea, que no es solamente un tema de tener conciencia ambiental, sino saber que el ser humano no puede hacer lo que quiere con la naturaleza. Y si lo hace en términos individuales o como un grupo económico, un grupo empresario, bueno, una sociedad que tiene que desarrolla esto, lo que es el pensamiento ambiental latinoamericano o la conciencia ambiental, es decir, no podés hacerlo. ¿Por qué? Porque afecta no solamente a la naturaleza por sí misma, que es la visión de los originarios, sino afecta a la salud, afecta un régimen de la función ecosistémica que tiene la naturaleza, porque es eso lo que se afecta. En el fondo está afectando la alteración... Doctor, digamos que hay mucho para hablar de esto, ¿no? Y yo sé que la sapiencia suya con respecto a esto, no solamente lo legal, lo jurídico, sino también en lo que significa la situación en lo que hace a la ecología. Digamos, ¿cuál es la salida? No somos magos para hacer de la salida, pero... Uno apuesta fundamentalmente a las generaciones futuras, concientizar a las generaciones futuras, porque nosotros estamos bastante, digamos, desquiciados con este tema, ¿no? Yo creo que permanentemente estas cuestiones se resuelven culturalmente, pero sí. No culturalmente, es decir, bueno, a ver, hagamos una intervención artística. Culturalmente es política, ¿sí? Política, es decir, lo cultural es político, es decir, cuando nosotros realizamos la sociedad realiza acciones de sentido político, de orientación política, por ejemplo, las currículas escolares que tienen intervención hoy por hoy en la escolaridad, desde la instancia preescolar o inicial, ha incorporado la dimensión ecológica, naturaleza, de los pueblos originarios, en menor medida, pero de pronto hay una visualización. Es ese el cambio cultural, y es una cuestión de tipo política, es decir, cuando la sociedad se da cuenta que no puede hacer lo que quiere ante la naturaleza, bueno, empieza a generar los anticuerpos, ¿sí? Como si fuera una enfermedad. El anticuerpo en este caso es la educación, y en este sentido, es decir, sostener una conciencia expandida ambiental que nos articule con algo que la sociedad lo partió, que es la relación con nuestro originario. Claro. Insisto, este es el punto central. Entonces, por supuesto, luego hay acciones judiciales, hay herramientas judiciales, algunas son efectivas, otras son más largas, otras se someten a lógicas de procesos judiciales. Sí, hay todo, hay lo que significa fundamentalmente la situación legislativa, que a veces hay, digamos, hay, ¿cómo es? Se plantean... malos manejos indecentes, digamos, no me acuerdo el término ahora, ante los diputados y senadores para que nos haga tal cual ley, se hace, ¿cómo se dice? Toda una movida como para decir, bueno, loco, muchachos, no salga esta ley, acá hay situaciones que verdaderamente joden a muchos intereses. No solamente la legislación de fondo, digamos, legislación provincial o legislación protectoria. Estamos hablando de lo que significa el Paraná lo que significó el proyecto de Paraná Medio, que se quedó de lado, estamos hablando de hidrovías, eso lo manejan el extranjero y todas estas cosas que realmente preocupan. Sí, y hablemos del litio, digamos, o sea, son todas situaciones que donde hay intereses, bueno, está toda esta esta otra mirada, decir, bueno, vamos a poder hacer lo que queramos. Pero, bueno, insisto, en términos legislativos, en términos constitucionales, tenemos amparo ambiental. Un amparo ambiental no debería durar más de seis meses, y hoy duran arriba de 3 años. No. Entonces eso, la capacidad de regeneración, o sea, el daño es irreversible. Yo le quiero agradecer porque... Esos tiempos judiciales que deberían ser abreviados, con esta lógica del litigio permanente o de ir pateando, dilatando, nos llegan los tiempos de la irreversibilidad del daño. Y hay que ser consciente de eso, que no da para más así la extractividad, la explotación absolutamente salvaje de nosotros con nosotros mismos, el hombre y el lobo del hombre. Así es. Doctor, yo discúlpeme, porque usted, yo sé que tiene el conocimiento como para seguir charlando. Pero anunciamos otro tema para hoy que, digamos, es preocupante de lo que significa la democracia, ¿no? Fundamentalmente el sistema democrático en los cuales a veces tambalea con posiciones de 3 o 4 personas, ¿no? Y eso lo hablamos hace unos 15, 20 días atrás, cuando hubo el primer fallo en Tucumán con respecto al tema de la imposibilidad que Mansur fuera candidato a gobernador a 2 días de elecciones, ahora se dio en Mendoza. Y esto un poco ya, digamos que 3 o 4 personas decían sobre el futuro de lo que significa la vida interna de una provincia, hay posibilidad que algún gobernador, por ejemplo, yo digo un caso concreto, que yo lo veo como una figura fuerte ya, con 8 mandatos, creo que es el de Formosa, Gildo y Fran, mi provincia tiene una legislación propia, yo no acepto lo que dice la Corte. ¿Se puede dar eso? Bueno, esta serie continuada de fallos, que son medidas cautelares, por lo menos se inician así, medidas provisorias, se iniciaron en San Juan y Tucumán, que tuvo cierto éxito porque lo aceptaron los gobiernos provinciales. Se plantea para hacer una especie de síntesis rápida, el planteo que se hace con respecto a los medios o los mecanismos de elección en cada una de las provincias estaría en potencial en contra de lo que un principio de republicanismo implica que está en la Constitución Nacional. Esto es lo que dicen los que plantean estas cuestiones, y la Corte Nacional, evidentemente, con un afán de cierto protagonismo, estos 4 que vos nombrabas, cierto protagonismo o de injerencismo sobre decisiones que son de tipo provincial, bueno, están fallando en ese sentido. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está en juego, en definitiva? Es el federalismo. Es decir, acá cada provincia es federal y tiene su autonomía para definir, en el caso de Formosa, la reelección. O sea, no limita el periodo reeleccionario. ¿Sí? Hay un artículo concreto, el 132 de la provincia de Mendoza, de la Constitución de la provincia de Mendoza, que dice que se puede reelegir. Entonces, con esta mirada, digamos, al calor de estos 2 fallos que hubieron sobre San Juan y Tucumán, se hicieron presentaciones de potenciales candidatos a la gobernación, en el caso de Formosa, y lo plantearon ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia está en estudio en estos casos. Pero tenemos la elección el 25 de junio, bueno. Y estamos encima. Bueno, lo hizo con Tucumán y San Juan, y Tucumán y San Juan tuvieron que reprogramar estas elecciones. En el caso de Formosa, evidentemente hay una llamada de alerta ante esta circunstancia. Por lo que yo estoy leyendo, políticamente, el gobernador de Formosa va a continuar con su visión federal y su constitución. Concretamente lo que dicen es que ese artículo de la constitución es inconstitucional nacional, es decir, la constitución provincial es inconstitucional. Es real que existe un principio jurídico de supremacía de la constitución nacional, pero la constitución nacional no dice específicamente el límite de la reelección de los mandatos. ¿Sí? habla de periodos. Entonces hay una posibilidad de interpretación. En el caso de la norma en Formosa es específica, no limita a la reelección, la posibilidad de reelección. Esto nos amerita hacer otro tipo de análisis, ya digamos, mirando las posibilidades de reformas constitucionales, tanto provinciales como la nacional misma, que hay un enfoque que mira las posibilidades de, no en términos de personas, sino de procesos políticos, digamos, o de proyectos políticos. Pero esto no quiero confundir, porque esto no está, digamos, no es materia vigente, pero sí se analiza dentro del derecho constitucional. Es decir, la posibilidad de, digamos, cumplir con la pauta de republicanismo y al mismo tiempo con la vocación política de un proceso político que se podría interrumpir con esta idea de alternancia. Es decir, puede interrumpir un proceso político que implica transformaciones. Pero, insisto, no quiero ser bien claro con esto. Hoy por hoy, para satisfacer tu requerimiento periodístico, hoy por hoy la provincia de Formosa es la que está en el ojo de la mirada de la Corte Suprema, porque hay un planteo hecho por un candidato que dice que quiere que se dicte una cautelar genérica similar a la de San Juan y de Tucumán, que suspenda las elecciones el 25 de junio de Formosa y que le impida a Gilles Beifran reelegirse, ¿sí? Porque dice que ese artículo 132 es inconstitucional de la Constitución. Y esto ocurre, digamos, cuando se hacen planteos de esta naturaleza. El tema es la decisión de la Corte. Por lo que veo, la Corte ya está tomando una línea, sobre todo en este proceso electoral 2023, y yo no puedo afirmar algo que todavía no es letra firmada, pero claro, hay un lineamiento, digamos, que está tomando la Corte en un proceso más general de que la Corte de alguna manera también se está defendiendo de un proceso de juicio político. Ah, doctor, esto, digamos, el planteo de la Corte, cuatro personas deciden en contra de digamos, la autonomía provincial, concretamente, ¿no? Eso, digamos, podría ser usado, por ejemplo, en el caso Santa Fe, que los intendentes o presidentes comunales pueden ser elegidos tantas veces que sean convenientes, o los mismos senadores. Usted sabe que históricamente los 19 departamentos, hay senadores que hace, qué sé yo, que empezó la democracia, están como senadores en la provincia de Santa Fe. Y no hay cuestionamiento por eso. Querido Américo, a ver, la Corte Suprema es un poder del Estado, la Corte, ¿sí? Son miembros de la cúspide, estoy hablando. Sí. Y un Consejo de Magistratura que de alguna manera nació para democratizar y mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, que siempre se lo cuestiona. Pero la Corte, entran aquí y son vitalicios. Es decir, si por un lado se proclama la cuestión de el recorte republicano, ¿es para quién? Para un proceso político. Entonces, si verdaderamente quisiese aplicarse en toda la línea, el principio este republicano de la alternancia del poder, y tenemos que democratizar toda la sociedad, desde la Corte hasta un gremio. Sí, los sindicatos. Sí. Somos cuestionados también por ese hecho muchas veces. Por supuesto. Por eso digo que desde el derecho constitucional y desde de alguna manera buscar fundamentos de otros lugares, hay que mirar no tanto la persona sino el proceso, ¿sí? Pero digo, hay que generar también, así como en lo ambiental, conciencia. Herramientas argumentales siempre existen, ¿sí? para pensar uno u otro. Lo que tenemos es esto: a veces las normas son de interpretación exigua y se genera este problema que estamos teniendo, que tuvo San Juan, el gobernador de San Juan, el gobernador de Tucumán, y lo está teniendo el gobernador de Formosa, que justamente esto se da, ¿verdad? Que es va a estar pendiente su derecho a reelegirse, que en su constitución se lo permite, es decir, la constitución votada por los propios formoseños, de un porteño, digamos, o alguien que está, digo, más allá de porteño, así, más allá del lugar, de alguien desde un nivel central, unitario, diga, bueno, usted no. Entonces ahí es donde en definitiva también nos hace reflexionar acerca de las bases de nuestra propia tradición, digamos, política. Es decir, las provincias son preexistentes a la nación, existían. Y antes de las provincias existían los pueblos originarios. Entonces eso también no hace, eso, hay fundamentos desde ese lugar para decir lo que yo intento decir cuando quiero defender un proceso político que tenga una determinada continuidad, que va más allá de la persona. A veces la personalidad, la persona genera eso, porque en definitiva tenemos que pensar que la República, cuando nace como tal, se da en un contexto de siglo XVIII, siglo XIX, siglo XVIII sobre todo. La respuesta al monarca, que era vitalicio, ¿no? De una manera, la República es la limitación. Tiene ese sentido, pero también los contextos se van modificando y también hay que atender a esto que de alguna manera uno está planteando. No estamos en un contexto monárquico. Y si verdaderamente quisiéramos aplicar esa regla de la no reelección, hay que aplicarla a toda la sociedad. Así es. Doctor. Desde la vecinal, sí. Al Hidalgo, hasta la Corte Suprema de Justicia. Pasando por los sindicatos, que más o menos dice, vos naciste adentro, te va a quedar adentro. Sí. Porque si no, lo que no sirve es la selectividad. Claro. Porque la selectividad es la que te genera en la sensación de proscripción. Esto está direccionado, justamente es proscripción. Está direccionado. Y yo creo que nada de error, esto es mi una opinión personal, ¿no? Es el problema. El nada de error, Cristina Fernández, decir no soy candidata porque me van a proscribir 24 horas antes de las elecciones. Es así. Es una selectividad. Es decir, en una democracia lo que no tiene que haber es esa selectividad, ese sesgo. Es decir, bueno, bárbaro, vamos a la elección y vamos todos a la elección, Y ganemos en buena ley. Doctor, agradecerle por haberte aprovechado de su conocimiento en lo que significa, me quedé con la palabra, medio separado ambiente. Y medio coma ambiente, una mala traducción, y hay todo el mundo hablando de medio ambiente cuando en realidad es ambiente, es pensamiento ambiental latinoamericano, sí. Es naturaleza. Llegamos a los pueblos originarios. Llevamos los pueblos originarios. Por supuesto. Doctor, agradecido por hoy, y realmente muy muy claro su concepto, y bueno, nos reencontraremos la semana que viene, habrá tiempo para charlar. Bueno, querido Marito, un abrazo grande, la seguimos. Bueno, el doctor Adán Costa García, Rotela, Adán Costa Rotela, no sé por qué se dice ahí García. Yo sabía con el tema de lo que significa medio y ambiente, ¿no? Lo que significa el conocimiento que tiene él, porque es un luchador por el tema de lo que significa la ecología. Y bueno, y hablamos de la situación que se da a nivel país. Lo que significa esta movida de la Corte Suprema, tres o cuatro tipos te definen el futuro de una provincia. Entonces, Silvio y Frank, que hemos estado por la Cámara de TN o La Nación, como que es el malo de la película, y tiene como la película de los convoys. Porque no sabes el término, o digamos al cine nosotros. Cuando éramos chicos, vamos a ver una película de convoy, eran los vagos del lejano oeste que iban todos armados y siempre ganaban ellos, los indios siempre perdían. Acá pasa lo mismo, parece que quieren eliminar a los indios, de alguna forma fueron eliminando a través de Roca, a través de muchos personajes de la historia, ¿no? Acompañado por la sociedad rural que había comprado las ametralladoras, las Thompson, esas famosas, que giraban cuando salían todas las balas. Eso se pagó la sociedad rural, los abuelos de Martínez de Hoy y compañía, para que Roca fuera a matar a indios del sur. Y bueno, esto pasan muchas cosas. Está pasando una payasada bastante importante en el sector del PRO y compañía radical. Están pensando, ¿saben más a quién sumar?